Libro. Libro. Libro por los pelos, de la parca, de la cárcel, de la neumonía, de la sobredosis. Libro por los pelos de una vida miserable, de mentiras y derrotas diarias. Libro en tu voz que me auxilie en el naufragio. Libro la batalla y la gano en el último minuto, con el árbitro en contra y el estadio a punto de incendiarse. Hospital, respirando de una máquina, o quizás en la cárcel, matando a tres, pero no. Estoy aquí. Mm-hmm.